sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Igual para mí Godzilla es un monstruo. Es una película del Frade. No me corras con qué feliz estoy con Godzilla, sobre todo después de ver el gol de Arsenal ayer, cómo nos tienen de hijos. ¿Qué pasó? Ah, 1-0 nos ganaron. Pero ustedes que tienen de hijos, la dirigencia que tienen. El planeta nos tiene de hijos. No, es una vergüenza. No puede ser que siempre apunten para Racing y después terminen Racing. Una vergüenza. Ay, Dios, qué frío que está la mañana. Frío. ¿Qué haces? ¿Todo bien, Emi? ¿Bien? ¿Tienen un... ¿Tendrán una, un, pan, un tisú? ¿Un tisú tienen para limpiar los anteojos? No, eso me lo raya. Vos me vas a conseguir. ¿Diario? ¿Los diarios? Para limpiar el... Ah, no, el diario. Y menos ese diario. Ese diario. Mirá el título de tapa. Del diario El Día, de la familia Kreiserbord. Le decía a Corina que nos da el inicio del comentario. Murió el símbolo de una tragedia argentina. Tragedia. Y no fue una tragedia. Tragedia es un castigo de los dioses. Y nada más humano, perversamente, pero por eso humano, de lo que fue el golpe del 76. Fue una construcción histórica, no fue una tragedia. Los griegos decían que los dioses jugaban con el mundo y con los hombres y desataban las tragedias. Era un destino impuesto. Esto no fue una tragedia, fue una construcción política en donde Videla terminó siendo la expresión individual de muchos tipos que todavía están vivos y manejan gran parte de la economía estructural de la Argentina. Y me parece que eso también hay que señalarlo. Igual insuperable el titular de ayer de la edición online del diario de Vicente Massot, La Nueva Provincia, que decía, murió el expresidente Videla. O sea, ni media referencia a la palabra dictadura. Claro. Ni siquiera el presidente de facto, por lo menos, pone nada. Apenado. En aprovechamos para saludar a los amigos de FM de la calle, de Bahía Blanca, que transmiten sobre la hora. También. Ah, mirá qué bueno. Che, qué lindo. ¿De Bahía Blanca? De Bahía Blanca. Sí, nos mirá están escuchando lindo. Ahí. FM de la calle. En la ciudad en la que tengo grandes amigos. Y en una ciudad en donde indudablemente debe haber mucha gente que intenta escuchar y leer cuestiones alternativas a las que la prensa oficial en Bahía Blanca, que la representan la emisora del Grupo Massot, el canal del Grupo Massot y el propio diario o emblema del Grupo Massot, le proponen, ¿no? Va, prácticamente ni siquiera lo proponen, lo imponen. Lo imponen, claro. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Un abrazo grande a la gente de nuestra querida Bahía Blanca. Bueno, Negro, ¿qué semana? Sí, una semana muy fuerte que además tiene varios símbolos. Me pareció muy interesante el paro de ATE. Uh-huh. Voy a empezar por lo de ayer, porque el paro nacional de ATE denuncia las hipocresías del gobierno en relación a cómo implementa el Estado. Fíjate este dato que ayer los trabajadores de ATE lo aportaron y que es realmente impactante en cuanto a la hipocresía. El 75% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación están precarizados. Eso está marcando el límite de lo que se dice y lo que se hace. También dijeron los trabajadores de ATE, en el CONICET el 50% de los becarios también están precarizados y las líneas principales de investigación del CONICET no los pone el Estado. No. Lo pone Monsanto, lo ponen las grandes empresas multinacionales. Y escuchá la del ANSES, que fue una denuncia tremenda. ¿Qué te dicen cada vez que te presentan la palabra ANSES ante vos? Andá a hacer los papeles al ANSES. Ah, sí, claro. No hay papel en ANSES. No hay papel en ANSES. Cuánta paradoja. Claro. Entonces allí vos ves el límite de lo que se dice y lo que se hace. Y me parece que ese paro fue muy interesante. Y después está lo que vino del sábado pasado, mientras nosotros hacíamos el programa, en Famatina se iba a producir una mateada en protesta de la potencial presencia de Beder Herrera, el gobernador de La Rioja. Que es de Famatina, además, Beder Herrera. Además, y que subió con la promesa de ser un referente de las organizaciones ambientalistas en contra de la megaminería. Creo que iba a la asunción de las autoridades del justicialismo. Del Partido Justicialista. Claro, del PJ Loca. Entonces, no fue él, pero sí fueron sus patotas, sí fue la policía, que es una forma institucional de la patota, allí en La Rioja, y empezaron a cantar un minuto de silencio para el cura que está muerto. ¿Por qué? Porque el cura, el padre Omar Quinteros, de 52 años, al igual que Enrique Muiño, en la película La Guerra Gaucha, hacía sonar las campanas cuando llegaban los invasores, en este caso las camionetas de la Barrick, las camionetas de la Osisco. A partir de ese momento fue el personaje más odiado. Oh. Lunes, martes y miércoles, de las principales radios riojanas, se pedían, los locutores y los periodistas pedían expulsarlo a Quinteros de la diócesis de Famatina, tal como lo hicieron con Angelilli antes de matarlo. Hablamos con el cura Quinteros, y cuando le dijimos estúpidamente nosotros, cuídese, padre, me dice, ¿y qué tengo que hacer para cuidarme? ¿Tengo que esconder el evangelio debajo de la cama? Si me matan, me voy a morir con alegría, porque fui fiel al compromiso que tengo con los míos y con el evangelio. El obispo ya no me contesta ni las cartas ni me preguntó cómo estaba después de la represión del día sábado. El discurso es tan honesto, tan sincero, que contrasta con tanta hipocresía reinante y con tanto discurso acomodaticio. Es impresionante lo que se vivió en Famatina el sábado pasado, y eso forma parte también de una discusión que, como ahora no está ni siquiera mediatizada, me parece que es interesante para analizar la Argentina profunda que estamos haciendo. El lunes hablamos aquí con Karina, una de las asambleístas de Famatina, con la que hablamos generalmente. Díaz Moreno. Y vos sabés que me contaba, tengo tres balazos. Claro. Le pegaron en la espalda, en la pierna, tres balas de goma. ¿Tres balazos le pegaron? Tres balazos, uno a dos metros. Le tiraron a quemarropa. Y había mujeres con chicos, y había abuelos, eran un puñado de 200 personas. Que además, Carlitos y Cori, hay que apuntarlo. Cuando llegaron y se enteraron que Beder no iba, desconcentraron. Sí. Se estaban yendo. Y fueron a buscar. Y empezaron a ser provocados de la manera en la que vos recién relataste. Una vergüenza que demuestra también, por un lado, la resistencia de este grupo de heroicos ciudadanos de Famatina, que siguen dando la pelea para evitar que se instalen allí las megamineras a cielo abierto. Y por el otro, la firme convicción represora que tienen los esbirros de Beder Herrera, dispuestos a todo, ¿no? Yo, hay veces en los que no puedo dejar de señalar la contradicción que hay entre un discurso que uno aprecia desde el gobierno nacional de valoración de los derechos humanos y de respeto por la integridad del prójimo, y de esto, de este eslogan que realmente es un eslogan muy, muy, muy bien pensado, que la patria es el otro. Yo no puedo dejar de pensar en la contradicción que existe entre este decir y la existencia de gobernadores como Gilles Infrán o como Luis Beder Herrera, tipos que hacen de la represión un camino directo al sostén de su gobernabilidad. Déjame hacer un matiz en eso, Mauro, porque tiene que ver también con la discusión de fondo de lo que significa hoy el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la Nación. Beder Herrera hace esto porque Cristina hace eso. Cristina es la que firma los contratos que son el estatuto legal del coloniaje con la Barry, con Monsanto. Claramente. Y demás. No le estamos... Es decir, Beder Herrera hace eso porque la dejan hacer, porque esa es la política nacional. Y alguna vez habrá que poner blanco sobre negro, porque es una cosa es querer creer, otra cosa es no ver para creer. Pero vos fíjate qué curioso, yo me trencé en estos días en algunas discusiones. Porque mientras por un lado uno señala estas cosas, porque no puede dejar de señalarlas, sí, sí, independientemente de lo que pueda recibir como crítica o como agresión por parte de los sectores que defienden este gobierno y a todos, porque te dicen hay que comprarlo con paquete cerrado. ¿Qué cosa hay que comprar con paquete cerrado? ¿Qué es esto? ¿Un supermercado? ¿A dónde me estás mandando? Mientras tanto, en el día de ayer, yo me cansé de leer, te juro, me cansé, en algún momento hasta respondí en las redes sociales, la recurrente comparación que se hace a propósito de la muerte de Videla con el periodo oscuro que Videla encarnó y este periodo. O sea, a mí me parece que tenemos que pensar una Argentina que no hable, que no nos recurra permanentemente a los extremos, en donde este gobierno es la panacea de la democracia y de la justicia social, sabemos que no lo es, pero tampoco es el otro extremo, en donde se lo parangona, y cuando vos salís a decir, ¿cómo van a decir esta barbaridad? Te dicen, pero qué barbaridad, ninguna barbaridad, esta es una dictadura. Muchachos, bueno, no podemos seguir viviendo en los extremos. Mauro, eso es absurdo. Sí, pero es absurdo. Absolutamente absurdo. También son absurdas las muestras que existen, que conviven, lo que están marcando. Yo escuchaba nuevamente a la semana la entrevista que hacíamos acá el sábado pasado con Félix Díaz. La situación en la que se encuentran los pueblos originarios, digo, sus nietos sin documento porque es el nieto de Félix Díaz. Cuando va al hospital a pedir vacunas, anda a pedirle a Díaz que viaje en avión y va a hoteles 5 estrellas, es la respuesta que le dan. Y la policía de Scioli Casal, en La Plata, de civil, con autos de civil, sin patente, deteniendo a un laburante, habiéndole hecho una cama antes, lo juntaron en la torre, lo juntaron a discutir para detenerlos cuando salían de ahí, dejándolos durante todo un día detenidos, amenazándolos con llevarlos a la unidad 9 por una protesta que encabezaron el año pasado. 5 delegados del Ministerio de Educación, ¿no? Del Ministerio de Educación, delegados e integrantes de ATE, que el año pasado estuvieron realizando una toma extensa en el Ministerio de Educación, básicamente porque la mayoría de los salarios que cobraban esos trabajadores se incrementaba con las horas extras, porque si no eran salarios bajísimos. ¿Qué es lo que hacen Hora de Lucía cuando se va a Birch y asumen Hora de Lucía? O sea, la política de recorte de Scioli, recortar las horas extras, es decir, desaparecer el salario. Es por eso que comienza esta toma, es por eso que los acusan de coacción agravada y que los detuvieron durante un día y amenazaban con detenerlos durante muchísimo tiempo con penas no escarcelables, por ejemplo. Que va de la mano de lo que decías vos más temprano, Carlos, cuando hablabas del paro de ATE de ayer. La mayoría de los trabajadores estatales de todo el país ganan menos de 5.000 pesos por mes. Claro. Entonces, bueno, estas son las situaciones que se van desprendiendo y estas son las reacciones y las respuestas que se van dando. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Estaba leyendo una noticia que proviene de China, ¿no? En una planta de una de las fábricas más importantes que tiene la telefonía celular. Tengo un cuento chino al respecto. Me encantaría. Producen los productos que elaboran, con los que se elaboran los teléfonos Sony y Nokia, entre otras empresas. Una planta industrial de esas que uno imagina, y la fotografía lo representa muy bien, ahí en la China o en el Oriente, todo prolijo, todo. Bueno, sin embargo, las condiciones de laburo no son las mejores. Se suicidaron 3 trabajadores. En menos de 20 días. 3 trabajadores. Un monitoreo realizado por una organización que se dedica a justamente evaluar las condiciones de trabajo concluyó que estos suicidios se deben asociar a las malas condiciones de laburo que hay en esta fábrica. Así también se garantizan los costos con los que los productos elaborados en sitios como este, claro, ingresan a los países como los nuestros. Y yo creo que esta semana lo más emblemático de lo que significó en algún momento la gran ilusión que despertó a todos, la larga marcha hacia Pekín que había realizado Mao allá por la década del 40 y que había generado la China popular realmente. Esta semana fue tremendo cuando nos enteramos que una nieta de Mao es millonaria, ultramillonaria en dólares. Y yo pensaba en su abuelo. Que lo parió. Porque exactamente hoy la China popular se ha convertido en una China esclavista. Vos sabés que en estas fábricas, Mauro, en donde se suicida la gente, los trabajadores duermen debajo de las máquinas. Duermen debajo de las máquinas. Para cumplir el ritmo de producción que le exigen. ¿Por qué viene lo del cuento chino? Cuando todavía Néstor Kirchner estaba vivo, ¿te acordás que vino el presidente de China? Exacto. Y Kirchner dijo, nos van a poner en el lugar de San Martín por el acuerdo que hemos logrado con China. A partir de ese momento se ha logrado un montón de negocios efectivamente con China, y uno de ellos tiene que ver con el ferrocarril. Esta semana se anunció que por 2.600 millones de dólares la Argentina va a comprar vagones y locomotoras para reactivar el ramal de pasajeros Retiro Rosario. Dios. El objetivo es muy lindo. Necesario, sobre todo. Absolutamente necesario. Para el frade sería. Pero, ¿por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué no invertir en industria ferroviaria? ¿Por qué no reactivar los ramales ferroviarios y la industria nacional ferroviarias? Allí está el cuento chino. porque detrás de estas bondades económicas de los chinos aparecen lo de los suicidios de los laburantes y un régimen de explotación que no tiene nada que ver con aquella revolución cultural como en su momento se presentó la larga marcha hacia Pekín de Mao y todos aquellos que convirtieron en China en otra cosa. Hoy no tiene nada que ver esa China. Hoy es una potencia capitalista feroz, especialmente para sus propios habitantes, y con esos estamos haciendo negocios que, vaya a saber, insisto, si no terminará en una mala conclusión ese cuento chino. Vamos a ver si podemos hoy tomar contacto con nuestro amigo y columnista del programa, el diputado nacional Víctor de Genaro, que ayer se lo pudo ver exultante, saludando a su gran amigo, vamos a decirlo así, alguien con quien a quien lo une muchos años de lucha y de compromiso en esto de estar en la trinchera de los movimientos sindicales latinoamericanos, y que hoy es seguramente el expresidente más popular, con mejor imagen positiva, ¿viste? Exactamente, con mejor imagen positiva de la historia latinoamericana. Nos referimos a Luis Ignacio Lula da Silva, con quien ayer Víctor se encontró en una reunión que tendría seguramente algún viso protocolar, pero que estando de Genaro y Lula seguramente desmadró, claro. Habrán terminado hablando de Lanús y de Corinthians, me imagino, como son los dos muy futboleros. Había un encuentro con intelectuales que estaba del Instituto Lula y de la Claxo. Esto era en el auditorio de la Embajada de Brasil. Es ahí a donde finalmente se encontraron en el día de ayer. Bueno, que hizo extensiva, por lo que vemos en algunas crónicas que lo reflejan en el día de hoy, la invitación al Congreso de la Unidad Popular, que es el próximo 31 de mayo en el microestadio de Lanús. Por supuesto que vamos a estar refiriéndonos al tema que hoy es portada de todos los matutinos, que es la muerte del genocida y dictador Jorge Rafael Videla. Y bueno, nos vamos a ir en algún momento para Bolivia, porque allí está nuestro compañero y amigo Eduardo Balán. Qué momento le tocó ir a Balán a Bolivia. Sí, ¿eh? Pobre Balán. Sí, tremendo. Pobre Balán, que integra, ustedes saben, el colectivo cultural del Culebrón Timbal, desarrollando allí el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva comunitaria. La verdad que muy muy noble la gesta de formación de ese Congreso. Nosotros fuimos espectadores en vivo de ver cómo se estaba armando a nivel latinoamericano la participación de cada uno de los colectivos culturales en La Paz, en Bolivia. Y bueno, esta huelga larguísima de la COB durante todos estos días, además con duras acusaciones entre la COB y el presidente Evo Morales también. Bueno, en este contexto le toca entonces estar debatiendo políticas culturales en Bolivia. Bueno, un fenómeno. Balán, le vamos a pedir el esfuerzo que nos cuente algo de lo que está pasando justamente con esta huelga, porque nos cuesta mucho analizarlo a la distancia lo que está pasando con esa huelga. Usted había prometido hace un rato, antes de pasar a la música, que nos iba a hablar de un tema apasionante, de como de costumbre incomprobable de la ciudad, pero que nadie puede ponerlo en discusión porque somos todos unos ignorantes. ¿De qué nos quería hablar? Anticípemelo, aunque sea. 18 de mayo, como hoy, sí, de 1781. Sí, claro. Plaza de Cusco. El ombligo del mundo para los incas. Epa. 400.000 personas se habían levantado contra los españoles un año antes en el grito de tinta, claro, que había empezado a realizar José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. Como Terminator, como claro, duro de matar. Batman. Ese día, un día como hoy, de 1781, lo descuartizaban a Tupac Amaru. Pobrecito. Y mataban a todas sus familias. Pero uno escapó. Ahí está. Siempre hay uno, ¿viste? Casi como Dago de Robin Hood, mire, como la historieta. El que escapó se llamaba Juan Bautista Tupac Amaru. Era el hermano menor, descendiente en novena generación del Inca. Ojo. El hombre va preso a España, se escapa al África, vuelve en 1813, forma parte de la Asamblea Constituyente, se hace amigo de Güemes, San Martín y Belgrano y termina siendo el candidato a gobernar las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Qué fue de su vida? En un ratito Del Frade te lo cuenta y seguramente nos va a hacer emocionar. Vamos a salir todos vendiendo ajo y limones, vamos a estar nos vamos a emocionar, ¿no? Le aseguro que esta historia, mire, ya me estremezco. Juan Bautista. Que lo tiró. Bueno, señoras, señores, tenemos un par de líneas telefónicas, Corín. Así es, 011-4010-7157, 011-4010-7158. La tenemos a la señora Palmeiro en Fermucha, le mandamos un beso a ella y a su nena, que seguramente la está acompañando en este momento, y les contamos algo. Nosotros, como buen programa peronista que nos consideramos... Hoy vamos a nuevamente regalar libros a los oyentes. Esto de andar regalando comida y regalando electrodomésticos. No, nosotros vamos por los libros y traje 4 libros que, como ustedes saben, es por gentileza de la redacción del Guardián, que como está en proceso de desmantelamiento, yo me voy llevando todo lo largo. Atentos porque se viene el sorteo del escritorio, sí, de la computadora. Es como la publicidad esa, de vos me llevo. Claro. Bueno, en este caso íbamos a sortear a Ariel. Nuestro productor me dice, ¿sorteado para qué? Y el Frade miró y dijo, este es un programa peronista, ¿eh? Vamos a sortear los 4. Claro. ¿Qué tal? Y después la semana que viene vemos. Después veremos. Improvisación total, plena, escucha, peronismo. Escucha, ¿para qué pensar si no sabemos si vamos a estar vivos la semana que viene? Bueno, tenemos 4 libros. Uno de un gran escritor como Juan Sasturain, Brooklyn y medio se llama, que editó Sudamericana, un gran laburo que encima viene hasta dedicado. Está dedicado, usted, si lo liga a un Sergio sería ideal, porque está dedicado para el jefe de cultura de la revista El Guardián. O tenés a un amigo Sergio de cumpleaños, llamás. Claro, es ideal, porque viene con la dedicatoria para Sergio, se lo afanamos, perfecto. Otro libro que seguramente también dedicado, como de costumbre, todos para Sergio. Sergio querido, mi querido Sergio. El de... Sergio no lee nada, porque no, si lo dejó todo ahí. Sergio lo lee y... los tira. Exacto. Los deja a un costado. Me refiero a Sergio Holguín, otro gran amigo. En este caso, el libro que escribió Hernán Brienza, Flor de Chorro, Hernán Brienza, Flor de Chorro, gallina además, una gallina chorra, ¿eh? Ah, un gran amigo también Hernán, que se ha volcado a la historia desde hace ya unos años, y en este caso un trabajo de Aguilar. Estoy de acuerdo con esa decisión de Brienza. Sí, de volcarse a la historia. Sí. Sí, es una especie de Del Frade, pero con más presupuesto. Claro. Brienza, es un guitarrero de lujo, pero con financiamiento. Éxodo Jujeño se llama este libro, La gesta de Manuel Belgrano y un pueblo para construir una nación. Un tema que ya, mirá, Del Frade cómo se le ponen los pezones. Agua a la boca. Se le endurece, mirá, está enloquecido. Bueno. Bueno, después tenemos de Diego Valenzuela y Mercedes Sanguinetti, Sarmiento Periodista, El caudillo de la pluma, también editado por Sudamericana, de un personaje que no te emociona tanto, ciertamente, Del Frade, pero no, cuya obra literaria admirable y periodística es admirable. Y por último, un clásico de la literatura política argentina, El 45, Crónica de un año decisivo, el gran libro de el, tal vez uno de los gorilas más... A ver, ¿cómo es respetable que tiene la historia? Un tipo con una mirada bastante antiperonista, por cierto, pero muy respetable en términos. Pero que en su revista le dio lugar a todos. Sí, eso es cierto. Eso en es cierto. Todo esa historia escribieron todos. Eso es cierto. Félix Luna, nos estamos refiriendo a él con todo respeto, ¿eh? Y realmente un gran libro este. Y qué así, poeta además que era, sí, Félix Luna. Sí, sí. Bueno, lo recordábamos el otro día justamente con Ariel, cuando hablábamos sobre la composición poética de Félix Luna y nos acordábamos, entre otras maravillas, de Alfonsina y el Mar. Sí, por Juan Azurduy. O Juan Azurduy, siempre remitiéndonos a la historia. Bueno, entonces, Sarmiento, El 45 de Luna, el libro de Sasturain y El éxodo jujeño de Belgrano, en este caso reversionado por Hernán Brienza. Las opciones que tienen ustedes, les pedimos, si son más de 4 vamos a tener que sortear, pero que digan a cuál de estos 4 libros, claro, les gustaría. Así los anotamos en la línea del libro que prefieren y se los llevan. Esta semana ya se llevaron 5. Déjame recordar que pueden llamar al 011-4010-7157, 011-4010-7158. ¿Me deja hacer una preguntita? Y pregunte. ¿Para molestarla a la gente? Sí, dele, cómo no. Se viene el 22 de mayo. Sí. Fecha de Cabildo Abierto. Si usted convocara a un cabildo abierto, ¿por qué temas convocaría al cabildo abierto? Ah, mira, qué linda la pregunta. ¿Por qué convocaría al cabildo hoy, abierto? Hoy, en la Argentina hoy de hoy, Argentina. ¿Por qué convocaríamos un cabildo abierto como el del 22 de mayo? Dale, metele, pedite un libro y si querés, también contestá la pregunta del Frade. Cabildea. Para cantarle al amor no se precisa experiencia, se forma un nido entre dos y lo demás va sin letra, que así empecé esta milonga, bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor que solo siento por ella. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta, y es sencilla como el lazo que me anuda a su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña, y es acorde en la guitarra que milonga, milonguera, la canción de la esperanza que enamora se canción. Para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas, hay que ser hombre de honor y lo demás no interesa. Que al terminar la milonga bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor yo canto de esta manera. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta, y es sencilla como el lazo que me anuda a su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña, y es acorde en la guitarra que es milonga, milonguera, la canción de la esperanza que el amor hace canción. Para cantarle al amor yo lo hago de esta manera. Bien criolla y bien porteña, Rubén Juárez. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Pero el ataque de pánico es una enfermedad, brava, te digo. Panic attack, sí, hay claro. Hay que tenerla, sí, estábamos mirando acá la tapa de la revista Noticias, un trastorno de época, ¿no? Dicen así el titular de la revista Noticias de esta semana. Claro, a raíz de lo que pasó, mira vos, a Rafael Bielsa lo vemos ahí en la lista junto a Ernestina Páez, a la sueca Larsson, a Paula Bertola, a Matías Almeida y a Viviana Canosa. Aparece el Rafa Bielsa. O sea, ¿qué sería? Como un susto. Motiva el 70% de las consultas psiquiátricas. Total, la incertidumbre económica, las terapias, testimonios de famosos. Pero mirá vos, era pánico entonces, no es otra cosa. No te asustes. Se frota el pecho, como diciendo, y es hincha de Newell, ¿qué querés? Pecho frío. Pero debe haber algún centralista también con ataque de pánico, ¿no? Sí, ¿no? Yo me imagino, no sé. No mañana. Va a aparecer más de uno. Otro que éxodo Jujeño mañana. Sí. Mañana hacemos el sínodo. 8:30 en punto de la mañana, noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 62%. Reiteramos, LAN reanuda sus vuelos en todo el país tras el conflicto. La empresa emitió un comunicado en el que indica que desde las 8 se normaliza el servicio en todos los aeropuertos de la Argentina. Los vuelos estuvieron paralizados durante el viernes por un conflicto con la empresa Intercargo. Los docentes bonaerenses advierten sobre más paros. El próximo lunes culmina la conciliación obligatoria decretada en la provincia de Buenos Aires. Si el gobierno no responde, nosotros paramos, advirtió Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses. El Papa dijo que la calumnia y la desinformación son pecado. Francisco encabezó la homilía pronunciada en el Vaticano y aseguró que la charlatanería es despellejar, es hacerse mal el uno al otro. Bergoglio atacó la costumbre de decir solo la mitad de lo que nos conviene o hablar para arruinar la fama de una persona.

el sobrino de Jorge Rafael Videla terminó ocupando el mismo lugar que tenía Martínez de Hoz antes del golpe como gerente de Asindar, que fue la más emblemática de las fábricas en cuanto a la represión, porque allí en el albergue soltero empezó justamente la tortura a los delegados de fábrica. Por eso la muerte de Videla es en realidad la expresión individual de un conjunto de intereses que de alguna manera continúan vigentes en la Argentina. Por eso vamos a hablar con alguien absolutamente legitimada para charlar de lo que queda vivo más allá del viaje hacia algún lugar del infierno de Jorge Rafael Videla. Nuestra queridísima madre, así me gusta llamarla, de línea fundadora, Nora Cortiñas. Hola, hola Nora, ¿cómo estás? Muy bien lo que han dicho. Que mucha gente no entendió que ellos actuaron así para implementar ese sistema económico, el neoliberalismo a sangre y fuego, ¿no? Y que ya venía de tiempo anterior, cuando actuó la AAA durante el gobierno constitucional de la señora Martínez de Perón. Ya había empezado cuando empezó la década del 70, cuando Kissinger preparó las dictaduras en el cono sur de América Latina, llamado Plan Cóndor. Entonces había que exterminar a todo opositor a esa situación ya de que venía avanzando en nuestro país. Valiéndonos de la confianza que nos concedes y de esa sinceridad que te caracteriza, te quería preguntar, ¿en qué momento, cómo te enteraste de la muerte y cuál fue la primera reacción? ¿Si estabas sola o si estabas con alguien que tuviste cuando te enteraste de la muerte de Videla? Mira, yo estaba en mi casa sola, y como yo soy muy escucha de radio, ¿sí? Estaba escuchando la radio y sentí la noticia, y bueno, inmediatamente empezó a sonar el teléfono, pero yo estaba sola y no sentí ninguna alegría, no sentí satisfacción, simplemente pensé que él se moría como no se había imaginado, solo. Desde luego no fue torturado, no fue maltratado, se murió solo y en una cárcel común, y eso seguramente no se lo imaginó nunca. En su soberbia, ninguno de los militares que produjeron el terrorismo Estado más brutal que tuvo Argentina en toda su historia, ninguno de ellos se imaginó que iban a morir en una cárcel común. O sea que lo único que yo pensé en ese momento es en las personas que fueron victimizadas por este genocida. Pensé en la metodología nazi que emplearon, y la mayor expresión es en la apropiación de bebés y luego en la desaparición también de las madres que buscaban a sus hijos. Entonces ese pensamiento me vino, no de alegría, satisfacción, para nada, qué satisfacción, por Dios, sino simplemente, bueno, la lucha no es en vano, día a día, el lograr que haya juicios, el tener los juicios, que para mí es el logro mayor que tuvimos. Tenemos unos testigos valiosísimos, solidarios, generosos, y tenemos unos abogados que preparan ese testimonio con idoneidad, con ética, y tenemos algunos jueces que quieren dejar en su historia este camino de la justicia bien expresado, con el deseo del pueblo también de que no haya impunidad. Entonces todo eso me vino en ese momento, estaba sola y no llegué ni tiempo a llamar a ninguna madre, porque empezaba a sonar el teléfono y el celular, y no me daban tiempo para ver, escuchar otra voz del mismo camino nuestro, ¿no? Claro, vos sabés que en sus últimas intervenciones, de hecho estuvo hace algunos días, hace pocos días, escuchando la sentencia de otro de los juicios, sí, en uno de los tribunales, pero yo recuerdo, no tanto esta vez, sino la anterior, sí, cuando creo que fue el momento en el que lo condenan definitivamente, y hace un alegato, que cuán lúcido estaba todavía. Y, sí, sí, sí. ¿No? Sí, o sea, sí, tenía bien claro todo, ¿no? No, sí, no se arrepiente además, nada de nada. De arrepentimiento, claro, nada de una disculpa, no hablemos de pedir perdón, de una, decir, un reconocimiento a que no estuvieron bien hasta... Bueno, no, nada, nada. Que volverían a hacer lo mismo y su mismo criterio, que no es de loco, porque a veces la gente dice, bueno, porque estuvieron locos. No estuvieron locos. Uh-huh. Fue planificado alrededor de una mesa, sentados con listas que daban muchos empresarios, sindicalistas y afines, que daban las listas de a quienes debían ya sacar del medio y secuestrar y hacer desaparecer. Así que no fue un hecho esporádico, fue muy pensado. Entonces yo lo que pensé en ese momento, bueno, se muere como no se imaginó. Uh-huh. En ningún momento, y alejado de su familia y con, donde tenía que morir, nada más que se tenía que haber muerto antes, porque 30 años lo vivieron y lo viven muchos que hoy están en libertad en la total impunidad. Norita, te mandamos un beso muy grande. Bueno, gracias a ustedes. Y quiero decir algo. Dale, más. Por favor. Quiero decir que no va a haber ley, ni decreto, ni ninguna decisión en ningún momento que nos haga bajar los brazos y que nos haga dejar abandonar el pedido de verdad y justicia. Claro que sí. Bueno, gracias. Un beso grande. Hasta luego, chao. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, evocando a Jorge Rafael Videla, un día después de su desaparición física, aun cuando su pensamiento siga flotando, dando vueltas y atemorizando, ¿no?, a muchos argentinos. ¿Sabés lo que me acuerdo? Cuando en 1979, ajá, se recordó con actos en todas las escuelas, en todo el país, fue transmitido en cadena nacional, los 100 años del inicio de la conquista del desierto. Fue el gran acto cultural de la dictadura. Uh-huh. Claramente Videla decía, yo soy continuador de Roca. Bueno. Claramente. Mira, hay un... En materia de genocidio se ve que aprendió bastante. Bastante. Hay un poema de Mario Benedetti que es A la muerte de un canalla, que ayer estuvo circulando mucho en las redes sociales, y creo, hay un último párrafo que creo que le vendría oportuno, que dice, vamos a festejarlo, a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. 46 pasan de las 8 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas, Corín. Sí, 011-4010-7157, 011-4010-7158. Y 4 libros para regalar a nuestros oyentes. Éxodo Jujeño, de Hernán Brienza. Brooklyn y medio, de Juan Sasturain. Tenemos el 45, de Félix Luna. Este es un clásico. O sea, es un gran libro. Clásico este. De clásicos. Y tenemos un trabajo que hizo Diego Valenzuela y una compañera de él, que es Mercedes Sanguinetti, Sarmiento periodista, ¿eh? Todos los trabajos de Sarmiento. Recién me quedé pensando, ¿no? En lo que decías sobre Sarmiento, perdón, sobre Roca y la evocación de Videla. Que hizo Videla de Roca, ¿no? Cómo las continuidades históricas se van reciclando, ¿no? Ayer vos sabés que tuve la suerte de participar en una mesa con el ex embajador de Palestina, Suhail Akel, y los pueblos originarios, porque este año, esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la invasión y la creación del Estado de Israel, en donde estaban los palestinos. Sí, claro. Entonces, hubo una relación muy concreta que hizo la comunidad mapuche con el pueblo palestino, y todos pensaban en esto de lo que significaba Roca, y todos coincidían que el Videla del siglo XIX era Roca, ni más. Así como el Roca del siglo XX fue Videla. Claro. Qué bueno, ¿no? Bueno, hablando de reuniones, tuviste tú también una reunión con un ex diplomático ayer, de manera diplomática, uno imagina, nuestro amigo, compañero, el diputado nacional de Unidad Popular, Víctor de Genaro, ingresó a la residencia del embajador de Brasil, aquí en Buenos Aires, lo imagino diplomáticamente. Pero por lo que yo veo la foto, cuando se encontró con la persona que estaba esperándolo, se terminó la diplomacia y se fundieron en un abrazo que me imagino habrá sido color granate y corintiano, ¿no? Y del timao. Estamos hablando de Víctor de Genaro y, bueno, en este caso la persona a la que se abrazó es ni más ni menos que Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, un gusto escucharte. Bueno, yo extrañándolo. Sí, nosotros a vos, así que... Estamos aprendiendo portugués, de hecho. Bueno, vamos a tratar de ir. Tenés que venir. Qué alegrón, aparte las fotos que estuvieron circulando a través de la prensa, están los dos recontentos de haberse reencontrado, me imagino. Sí, la verdad que yo se lo dije, que estaba muy feliz por dos cosas, pero la primera era por la salud. Claro. Lo vi mucho mejor que en Mar del Plata. Tuve la suerte de estar con él cuando fue al encuentro de ideas y lo vi absolutamente fortalecido, mucho más idéntico al Lula que uno conoce. Ya no toma tanta agua, está mucho más, si bien todavía habla un poco ronco, pero ayer habló cualquier cantidad, casi todo el día, dando charlas, la verdad, magistrales, y lo vi muy, muy saludable, así que me dijo que sí, que estaba muy, muy fuerte y que se sentía muy bien. Y la segunda, por la claridad de las cosas que estaba diciendo, ¿no? Claro. Así que me dio una gran alegría. Ya que hablaste de Lanús, tuve la suerte de entregarle la invitación, ¿no? para que del microestadio Granate nos ha sido cedido el microestadio de Lanús para el 31 de mayo próximo, viernes, para donde se va a realizar el congreso fundacional del partido, el Instrumento Electoral por la Unidad Popular, que ya tiene 6 distritos a nivel del país. Te sacaste, ¿no?, las ganas de hacerlo en el microestadio de Lanús. Bueno, la providencia, porque... ¿Dónde se votó? ¿Dónde se votó? Es otro perseverante, viste, que estamos... Hoy es un día de perseverancias. Sí, eso ninguna duda, pero más perseverante que Lula, que se presentó 4 veces. Sí, no, más vale. ¿No? Ese es el ejemplo de perseverancia. Y lo más interesante es que... sí, se iba a hacer el año pasado, si ustedes recuerdan, en el Teatro San Martín hubo un inconveniente y nos lo terminamos postergando. Uh-huh. Y bueno, y se hace ahora en el Gran Buenos Aires, en plena campaña hacia tratar de consolidar una propuesta alternativa diferente a estas dos estructuras, hoy ya 3, ¿no?, que son las estructuras que representan el poder instalado, que son el PJ, la UCR y el PRO, y una alternativa diferente que ha ido creciendo, que es el FAP. Y en ese marco, la UP se consolida como partido nacional. Bueno, tuvo un gesto, inmediatamente me dice: pero vos sabés, Víctor, que no puedo ir porque estoy viajando. Le digo: no es para que ya... ¿Te imaginás si llegaba a venir al microestadio Granate? Le digo: no, ya vas a venir a otra invitación que sí te voy a hacer cuando llegue el momento de asumir. Pero ese es otro tema. lo vamos a dejar para adelante. Así que fue muy cordial y te tiene que esperar, te tiene la realidad política argentina y la situación de cómo lo vemos. Yo tuve la oportunidad de explicarle cómo lo vemos, qué veo y cuáles son las perspectivas, así que me parece muy importante. Después, claro. Después se hizo una reunión con distintos intelectuales, referentes culturales, partidarios, 25 convocados por el instituto que él preside, para discutir la integración entre Argentina y Brasil. Y la verdad que fue muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque él está decidido a avanzar en esa integración, porque nos salvamos todos, no se salva nadie, dijo. Uh-huh. Y estamos atrasados, también dijo, en la pelea contra la pobreza y el hambre, en una Latinoamérica donde tiene todas las potencialidades, y que no puede ser que solamente con la... que hay que vender si realmente compran, pero que eso no es la perspectiva, y que uno no puede estar solamente dependiendo de eso, sino que hay que construir una fortaleza integrando a toda Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Está clarísimo que la prioridad para los que integran Unidad Popular es definir claramente en su congreso cuál va a ser los próximos pasos, pero a ver, el otro día hablábamos con Claudio Lozano aquí en nuestro programa, él nos contaba acerca de la decisión que se tomó respecto del FAP en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos cómo ves ese armado para que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se pueda avanzar en la construcción de una alternativa realmente masiva, pero que respete este señalamiento que vos siempre hiciste y que nosotros generalmente solemos revalidar con nuestra opinión de que existen estructuras partidarias que ya están anquilosadas y con las que no se puede volver a tener ningún tipo de contacto? Bueno, primero, si uno puede pensar el FAP, lo puede pensar en cuatro perspectivas, ¿no? Hoy son los núcleos de construcción. El primero, que quizás es muy importante, porque tiene allí el que fue nuestro candidato a presidente, Hermes Wiener, y que seguramente, encabezando la lista de diputados, triunfará en Santa Fe. Eso viene de antes, una construcción frentista, que no era el FAP, es otra construcción, que es el Frente Cívico Progresista y Social. Progresista y Social. Que tiene otra historia en función de enfrentamiento y de ganarle al PJ la estructura de gobierno santafesino, ¿no es cierto? Uh-huh. Que reconoce más de 20 años de historia y situaciones. Ese es un tipo de FAP, es más, no tiene el nombre, pero la presencia y la hegemonía en el primer cargo de Hermes Wiener obviamente le pone una impronta muy clara a lo que significa. El otro núcleo que está creciendo son todas las provincias. El 30 de junio comienzan las elecciones provinciales con Misiones. Nuestro compañero Chito Pasamán va de primer candidato a diputado provincial propuesto por el FAP. Hace un año y medio atrás había un solo partido en Misiones, Partido Socialista, que tenía personería. Ahora, además del Partido Socialista, Libre del Sur, el GEN y, por supuesto, Unidad Popular tienen personería en Misiones. Eso es un salto cualitativo y cuantitativo. Uh-huh. Y va como FAP, y nuestro compañero Chito encabeza la lista de diputados provinciales, y en octubre la compañera presidenta del Partido Socialista, la de diputados nacionales. Lo mismo está pasando en Jujuy, en Neuquén, en las distintas provincias, ¿no? En San Juan, en todas las provincias está habiendo que no existía hace un año y medio atrás, la presencia de la propuesta del FAP, la nacionalización del FAP. En la capital federal, lamentablemente, no hay, es el no FAP, por diferentes razones, ¿no? Es una pena que no haya FAP, no se pudo hacer el encuentro de la militancia el año pasado del FAP, y eso es una cosa a pensar, porque hoy la mejor garantía de las construcciones es la democratización, la gente. Si la gente, la militancia es convocada, te marca los límites, como claro. Lo marcó en la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Y la otra situación, además del no FAP de la capital, es el FAP de la provincia, que nació muy claramente, ¿no? El mito fundacional del FAP fue no al bipartidismo, no a las dos estructuras tradicionales. Nosotros le agregamos hoy al PRO porque es una nueva variante que se instaló desde la capital, pero que tiene su presencia o intenta tenerlo en las distintas provincias. Creo que esos cuatro referentes del norte del Gran Buenos Aires, Massa, Andreotti, Pose y Macri, del PRO, de la UCR y del PJ, son los intendentes que muestran que hay una alianza estratégica que beneficia a los poderosos. Un dato relevante que me sorprendió los otros días: yo estuve en Tigre recibiendo al concejal Luis Cancelo, que se adhirió a la UP, y me sorprendió, el 60% de la tierra continental de Tigre, ¿no?, está dentro de barrios cerrados. 60% tiene barrios cerrados, y ahí vive el 10% de la población de Tigre, y tiene 120 camas para una de hospital para una población de 450.000 habitantes. Ahí te demuestra la realidad: los barrios cerrados, el privilegio, el negocio inmobiliario y no la salud pública. Entonces, ese modelo, que lo repite Pose de la UCR o Macri del PO, es del PRO, evidentemente son lo que nos quieren vender. Frente a esto, el FAP, no por una decisión nuestra, que por eso lo defendemos tanto, sino por la decisión de la gente. La gente sepultó la variante al oficialismo, la variante del peronismo ortodoxo que intentó Duhalde, y la variante del arreglo de cualquier cosa para sacar un voto, Alfonsín de Narváez. Entonces, ¿cómo vamos a ir con Alfonsín, con de Narváez? No podemos ir en ese sentido, avanzar a resolverlo, nos parece. Ahí no hay unidad de acción posible, digamos. No, eso no es unidad de acción, es desaparición del FAP. Por eso nosotros no tenemos ningún inconveniente, somos muy respetuosos de las alternativas que quiera cada fuerza. Si el GEN quiere irse del FAP y recomponer con la UCR, bueno, tiene derecho, obviamente, pero eso no es el FAP. El FAP son las 6 fuerzas hoy. Se incorporó el partido en formación de Frente Cívico de Luis Juez. Somos 6 fuerzas que estamos en la provincia de Buenos Aires, y evidentemente, bueno, si alguna quiere irse con la UCR, yo vuelvo a decir, no somos nosotros quienes le vamos a objetar su línea política, si quieren ir a recomponer la situación con la UCR. Pero hoy está claro que para nosotros la prioridad es fortalecer el FAP, porque lo votó la gente. Porque la gente fue el que le permitió a Jaime Linares ser senador, segunda fuerza en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es donde más votos sacó el FAP. El FAP está en esa perspectiva. Para hacer gobierno en el 2015 en la provincia de Buenos Aires y en el país, hay que conservar el FAP. Lo otro es diluir. El poder quiere y trabaja para fracturar el FAP y eliminarlo definitivamente, y dejar en claro que solo puede ser Cristina, que cada vez está más verde su reelección, su descendencia Scioli, que está cayendo en el consenso general, o Macri, que no despega. Entonces, frente a esa alternativa, están queriendo inventar otras que tampoco le llega a la gente. Que yo creo que hay una confusión muy grande, que está en una confusión grande, que sabe que esto no va más, que esto no sirve para resolver los problemas, pero que no ve o no se ve claramente una alternativa. Pero no es una confusión que inmoviliza, es una confusión que está movilizando a la gente a buscar verdades, y ahí no se puede inventar cosas de negocio, sino hay que mostrar coherencia, actitud, y la dirigencia tiene que estar a la altura de la necesidad de la gente, ¿no? Así que yo por eso vamos a defender el FAP, pero tenemos claro una cosa, el mito fundacional de ese FAP, yo lo dije en el discurso inicial, ni PJ, ni UCR, ni el bipartidismo, una nueva etapa, ¿no? Ahora no vamos a ir para atrás, claro. Vamos para adelante, y así como lo dijimos en aquel momento, lo sostenemos, el 31 de mayo va a ser una fiesta en el microestadio, van a venir de todas las provincias, hoy tenemos 10 provincias ya con personería de partidaria, pero además 4 provisorias, 6 y 4, y 2 provincias que tienen personería, otros partidos que se integran como Cruzada Renovadora y de San Juan y Pare de Santa Fe, y estamos con juntas promotoras, completamos las 21 provincias de UP. Nosotros vamos a construir una perspectiva de gobierno y no una coordinadora de legisladores ni un partido de oposición para que termine diluyéndose y permitiendo que nada cambie, ¿no? Víctor, te mandamos un abrazo y te esperamos acá, si podés, antes del Congreso. Bueno, sería ideal, si traes una rosca a tu vieja, mejor ficha, todavía. Digamos. Y algo más, Víctor, ganen un partido, Víctor, si no sale campeón Newell's, ¿eh? No, bueno, ¿cómo ganen un partido? Estamos ahí a un punto, tranquilo. Están peleando, ¿no? Están peleando. A partir de ahora no se puede, viene la pulseada. Metan goles, Víctor, metan goles, ganen algún partido. Bueno, no va a haber dos campeones en Rosario. Sí, uno seguro. Uno, por eso, no va a haber dos campeones. Ah, por eso. Un abrazo grande, Víctor. Un gran abrazo. Chao, viejo. El diputado nacional Víctor de Genaro. 4 de las 9 noticias en Splendid. Ya volvemos. Radio Splendid informa. De la mañana, 4 minutos, en todo el país, 12 grados de temperatura en Buenos Aires, humedad 62%. Hubo heridos tras una explosión en una panadería de Quilmes. Al menos 4 personas sufrieron heridas hoy cuando explotó y se incendió una panadería en esa localidad bonaerense. 3 de los heridos fueron trasladados al Hospital Evita Pueblo de Berazategui y el restante al del cruce de Florencio Varela. Los consorcistas critican el aumento de las expensas tras el aumento del 36% de los encargados y la suba del 20% en las expensas. El titular de la Liga de Consorcistas, Osvaldo Loisi, manifestó que la paritaria fue un simulacro. Los consorcistas criticaron no haber tenido participación en el acuerdo. Por ese motivo, Loisi sostuvo que ellos se reunieron a puertas cerradas y definieron los aumentos. Asesinaron de un balazo a un agente de la Policía Federal. Un efectivo de la fuerza fue asesinado en el barrio porteño de Caballito por un delincuente al que trató de detener cuando asaltaba a una mujer. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Honorio Pueyrredón y Belaustegui y el policía murió en el lugar. En Buenos Aires la temperatura actual 12 grados, humedad 62%, el cielo está nublado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid. Todas las voces. Espacio Publicitario. Los domingos de 11 a 13 los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes. Los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Y hoy, a falta de Palmeiros, está Ariel acá con nosotros. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice? Buen día, la mesa del Sobre la Hora. Un gusto compartirla con ustedes nuevamente. Sin dudas, eso es lo que también quería saludar. Hacía rato que no estaba acá. ¿Cómo anda, Carlitos? ¿Todo bien? ¿Y usted? Acá andamos. ¿Cómo le fue el sábado a la mañana? ¿Cómo le fue en los exámenes que tuvo Carondí esta semana? Debo decir que orgullosamente me ha ido muy bien. Metió 4 esta semana. Muy bien, Ariel. Entre jueves y viernes hemos metido 4 materias. Muy bien. No estudiamos nada, pero la metimos, no sabemos cómo. No diga eso. Va camino, Ariel, o sea, así como vos tenés a Manuel Belgrano y José de San Martín, Ariel lo tiene a Cristian U. Él quiere ser como Cristian U y recibirse con un diploma. Ahí así me dejaste de... en offside, no sé quién es Cristian. No importa. De bien, no es más. Nosotros usted, tampoco. Usted es un analfabeto televisivo y yo por eso lo quiero, justamente. Maestro, bueno, ¿cómo va el tema de los oyentes? Espera, primero recordemos los teléfonos. 011-4010-7157, 011-4010-7158. ¿Qué dicen? Nos llama la gente, Susana de Lomas, por ejemplo, dice: yo estoy un poco confundida. Recuerdo cuando las madres de Plaza de Mayo aplaudían el derrocamiento de Isabel de Perón. ¿Qué hay que festejar? Pregunta. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Uh-huh. A ver, yo no creo que en ningún momento las madres de Plaza de Mayo hayan aplaudido el derrocamiento del gobierno de Isabel Perón. Me da toda la impresión que, en tal caso, o hubo un error en la transcripción del mensaje o hay un error histórico de concepto. No, en ningún momento. Las madres surgieron el 30 de abril de 1977. Exactamente. Con lo cual, ahí indudablemente hay una diferencia histórica clara que, por supuesto, no interpretamos que haya mala intención. No. Tal vez la desinformación o una confusión. Sí, tiene que ver con esto de que se habla mucho de que la sociedad aplaudió la salida de Isabel, quizá debe tener que ver con algún tipo de confusión que viene de ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? También Augusto de Monte Chingolo dice: no deberíamos perder de vista que estos genocidas que mueren de viejos tuvieron sus ideólogos y sus mandantes. Ellos fueron la mano de obra. Hay quienes hoy todavía siguen condicionando la democracia. Y muchos de los que se hacen llamar políticos se prestan a los manejos de los que atentan contra la democracia desde los medios. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Sí, bueno, volvemos un poco a lo que decíamos recién, esto de atentar contra la democracia. Hoy por hoy, hace muchos años los medios son un poder en sí mismo, está claro. Sí. Hoy por hoy tal vez quede más en evidencia cómo se reestructuran esos poderes y en base a qué intereses se mueven. Pero me parece que esa idea de que el periodismo es igualable o equiparable a la libertad de empresa, que en este caso es la que más rige en la Argentina. Hoy en la Argentina la libertad de empresa es la que termina pesando más allá de la libertad de expresión. Por eso me resisto a creer que los trabajadores podamos estar involucrados o involucrarnos en peleas que nos son ajenas. Exactamente. En discusiones. El otro día se dio, Carlitos, a propósito de esta suerte de fantasma agitado por ciertos periodistas del Grupo Clarín y de La Nación, se dio una situación bastante tensa porque muchos trabajadores honestos y que legítimamente se vieron preocupados por estas versiones, salieron a decir, miren, hicieron un pronunciamiento en una asamblea el día lunes en el diario Clarín, todos los medios del grupo Clarín, y más de 400 trabajadores hicieron un comunicado en el cual se planteaba que ellos defendían la fuente de trabajo. No tienen nada que ver con la discusión entre Clarín y el gobierno. Defienden su fuente de trabajo. Y en eso vamos a estar apoyándolos irrestrictamente. No hay diferencia política ni económica entre Clarín y el grupo Clarín y el gobierno que a nosotros nos pueda hacer cambiar de opinión respecto de esa cuestión. Uh-huh. Por otro lado, Ana María de Quilmes dice: quería agradecerles por el libro de la semana pasada, muy bueno. Ah, ¿vio? ¿Vio? Qué lindo, que la gente se pueda llevar los libros. Nosotros estamos regalando hoy, recordemos también, Sarmiento Periodista, de Diego Valenzuela y Mercedes Sanguinetti, el 45 de Félix Luna, Éxodo Jujeño, de Hernán Brienza, y un librazo de Juan Sasturain, Brooklyn y medio. Así que llamando a nuestros teléfonos, allí pueden ustedes anotarse, pedir uno de estos libros, y a fin del día, si son a fin del programa, si son más de uno, lo sorteamos. Incluso con una excusa, preguntarle a la gente en cercanía del 22 de mayo, ¿por qué tema convocaría un cabildo abierto? A ver si dicen algo acá los oyentes. ¿Qué más dicen por ahí? María Esther de Bursaco también dice: dictadura no es una tiranía. Dictadura es un gobierno que dicta leyes sin respetar la constitución, las costumbres y las instituciones. ¿No es lo que está pasando?, se pregunta. Para mí, con todo respeto, ¿María se llama? María Esther de Bursaco. A María Esther, no. Yo creo que estamos muy lejos de una dictadura. Con todo respeto le digo, no tiene que ver con eso. A mí me parece. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Lo decíamos al comienzo del programa e insistimos. No es que el que piense eso necesariamente tenga que ser moteado o acusado de golpista. Está todo su derecho de pensarlo, María. Pero claramente creo que estamos en una situación absolutamente distinta. Y repetimos, esto no quiere decir que compartamos las políticas del gobierno. Significa que Además, las denunciamos. Las denunciamos. Si usted escucha este programa. Al principio del programa lo venimos denunciando. Bueno, por otro lado, Héctor de Don Bosco dice: yo soy agnóstico, pero ayer dejé de serlo para agradecerle, aunque haya tardado 87 años en llevárselo. Muy bien. Qué malo. ¿Eh? Ayer un dibujante rosarino mostraba justamente el debate. ¿A dónde iba Videla? Dios le decía: no, acá no entras. Y el diablo le dice: no, ¿qué me venía a disputar el puesto? Acá no. A insurreccionar. Claro. Incluso ayer vi una foto que postearon algunos en los medios y que también salieron publicadas en algunas ediciones online. No la vi, no ojé los diarios hoy impresos. Videla sentadito en una cama. Con una cruz atrás. Y que yo, esa era la cárcel común de Videla. Sí, Marcos Paz. ¿No? O sea, en el penal de Marcos Paz, ustedes saben, allí estaba alojado Videla. Bastante poco parecida a la que uno recuerda, ¿no? 9, Las cárceles comunes. Sí. Es una pieza, una habitación modesta, o de un hotel. De dos estrellas. Sí, de dos estrellas. Tres, no sé, pero dos estrellas, ¿no? Faltaban un osito de peluche. Tres estrellas y una que titila, dice Vipón Giuliani. ¿Qué más, Sari? Bueno, Laura, por otro lado, dice: para la única cosa que llamaría una asamblea constituyente es para que todos seamos iguales. Ve del trono a la noble igualdad. ¡Qué grave! Mirá qué bueno. Eso, bueno, más que una asamblea constituyente, era un cabildo abierto. Acá Bernardo de Saint Tempo te dice: por ejemplo, yo convocaría un cabildo abierto para que no intenten cobrar 3.500 pesos a profesores de la UBA Ciencias Sociales por filmar en el cabildo. No, te puedo creer. ¿Cómo? Sí, para alquilar las instalaciones para filmar, parece que están cobrando esa plata. 3.500 mangos te cobran. No puedo. Otra que cabildo abierto. Cabildo alquilado sería este. Muy bien, Bernie, muchas gracias por responder rápidamente a la pregunta. Bueno, y por último, Marcelo de Avellaneda llama también para agradecer por el libro de la semana pasada. Muchas gracias por el libro, una masa. Lástima que sean de Racing. No, amargo, no, pero feliz. No, perdón, vamos a aclarar. Acá somos un conglomerado bastante heterogéneo, aun cuando tenemos cuestiones que nos ligan en el corazón. Por ejemplo, tanto Central como Racing son consideradas en sus respectivos lugares las academias. ¿No? Usted tripera. Sí. Racing, Central y Gimnasia tienen como una amistad. ¿Vieron que suele ocurrir esta cuestión de que cada uno de los clubes de los barrios, de los pueblos, de las ciudades de la Argentina, tienen generalmente amistad con uno de los del otro pueblo? Entonces, para evitar que cuando van a ese pueblo a jugar con el otro haya problemas, se hacen bancar por esa hinchada. Entre Gimnasia, Central y Racing hay como esa hermandad. Hay buena onda. Hay como una buena onda, a pesar de algunos chisporroteos. Pero no somos todos de Racing, por favor. No, válgame Dios. Nada, la verdad, pocos equipos me atraen tan poco como Racing. Bueno, te estás poniendo un poco saladita, no te pedí tanto tampoco. Hablando recién, charlaba Cori, citaba a Vipón Giuliani. Sí. Quiero agradecer a la muchachada de la Asociación Trabajadores del Estado y la CTA de Río Cuarto, que el día jueves tuvieron la amabilidad de invitarnos a presentar Peones Heroicos, el Sargento Cabral y el Gaucho Rivero. Fue una maravilla. Aparte, qué linda que está la nueva sede de ATE. de Río Cuarto, la calidez de los muchachos, y estuvo también la cooperativa El Toque de Río Cuarto, que hace una revista maravillosa que se llama Contragolpe, en donde junta lo deportivo con lo político, qué con bueno, lo histórico. Realmente una maravilla. Un saludo muy grande a la gente de ATI y de la CTA de Río Cuarto. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. La Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires despidió a Tamara Lescano, que es delegada general de su Junta Interna. Lescano, en comunicación con El Pie Izquierdo, el programa que se emite por Radio Sur, aseguró que su despido responde a una clara persecución gremial. En la ciudad de Buenos Aires se está viviendo una situación bastante complicada de persecución por parte del gobierno de la ciudad, perseguir a las juntas internas, hacer pedidos de impugnación a las elecciones de ATE en los lugares de trabajo, o sea, la patronal impugna la mayoría de las elecciones y entonces avanza y desconoce que somos delegados. A lo largo de todo este tiempo, digamos, de persecución, de no reconocerte en el lugar de trabajo y entonces no hay diálogo y no se sientan a hablar con la junta interna. En el verano hubo casos de despidos de delegados que eran contratados y en mi caso en particular se da la diferencia de que soy planta permanente, concursé para mi puesto en la Dirección General de Estadística y Censo y aún así, siendo delegada general, me están despidiendo. El plenario de delegados paritarios de la rama escrita de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires decidió comenzar un plan de lucha luego de la cuarta audiencia en el Ministerio de Trabajo con las empresas del sector, en la que volvieron a negarse a dar respuestas a los reclamos de recomposición salarial. Escuchamos a Claudio Mardones, delegado paritario titular del diario Tiempo Argentino, en declaraciones a La Olla TV. Nosotros no dejamos de valorar de que estamos iniciando una de las paritarias más importantes de la prensa escrita por primera vez en más de 30 años, pero también después de la cuarta audiencia nosotros consideramos que ya hemos planteado todos nuestros argumentos y que es el momento de empezar a llevar adelante medidas de fuerza como para poder plantear nuestra posición ante las patronales que en el medio de todo este proceso siguen tercerizando y además tienen muchos casos los principales jugadores de la industria como el grupo Clarín siguen incumpliendo la paritaria del año pasado. Incluye a todas las redacciones de los diarios, revistas, agencias de noticias nacionales e internacionales y también todas las redacciones de ediciones.com, que son todas las actividades que están comprendidas dentro del colectivo, del convenio colectivo de trabajo 301-75, que se firmó precisamente en ese año y refrendó y actualizó el Estatuto del Periodista de 1948. Trabajadores informáticos de la empresa de software Globant fueron despedidos luego de afiliarse al sindicato. El miércoles fueron despedidos 11 trabajadores y el mes anterior habían sido 2. Escuchamos a Irene Bazano, delegada, y también contando esta situación en la mañana de Radio Estación Sur de La Plata. Es una empresa argentina que ahora es multinacional, está por cotizar en bolsa, tiene oficinas en Rosario, en Bahía Blanca, en Tandil, en La Plata y 3 oficinas en Buenos Aires. Nosotros somos una parte en La Plata y nos encargamos de testear videojuegos. Empezamos con un reclamo el 1 de febrero para pedir aumento salarial y una revisión de categorías y antigüedad y la respuesta a los reclamos que en un principio fueron dentro de la empresa sin intervención del sindicato fue negativa desde el principio, lo que nos llevó el 15 de abril hasta el 18 a hacer paro. Filiamos a partir del 20 de abril, después del paro. En cuanto empezaron las amenazas, nosotros nos enteramos que dentro de Globant, en una de las oficinas de Buenos Aires, hay un delegado de la Unión Informática. Cuando empezaron las amenazas de despido por el paro, nos comunicamos con él para ver qué apoyo podíamos tener. Luego de 9 días de acampe y una masiva movilización frente a la sede de Telefónica de Argentina en Maipú y Corrientes, trabajadores nucleados en el sindicato Huetel lograron que la multinacional renueve el contrato con la tercerizada Elecnor, que implica la reincorporación de unos 300 trabajadores a sus funciones. Luego de la audiencia en el ministerio, que duró casi 6 horas, el secretario general de Huetel, Jorge Castro, esto decía en diálogo con CTA Noticias. Se cerró, Elecnor continúa, Telefónica como no tenía salida, ninguna empresa nos quería aceptar con las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores, Telefónica obligó a Lignor a firmar ese contrato para poder resolver este conflicto. Bueno, no le encontraban solución. La compañía está con un ánimo festivo impresionante. Mañana a la mañana estamos todos trabajando. Vecinos de la localidad de El Hoyo, en la provincia de Neuquén, denuncian que la zona se está transformando en una petroaldea donde crece la trata de personas para su explotación sexual y el trabajo precario. Julio Saquero, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, señala que los vecinos que denuncian la situación están siendo judicializados por protestar y que reciben amenazas anónimas. Lo novedoso que ha surgido en estos años es la llegada del sindicato petrolero de Comodoro Rivadavia, que comienza a construir consorcios turísticos muy fuertes en Lago Puelo, primero, luego en la zona del Foyer, entre Bariloche y El Bolsón, y últimamente en El Hoyo, a donde nos sorprende hace 20 días una decisión del juez federal Leonidas Molde de Bariloche, con un allanamiento que duró 8 horas y con gendarmes que vienen desde el escuadrón 34 de Bariloche y 35 de El Bolsón. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. 23 pasan de las 9. Qué completo el informativo, sí. Y qué interesante el mural de voces que se escuchan, porque esto nos permite también tomar conciencia del enorme poder comunicacional que uno va construyendo a cotidiano casi sin darnos cuenta, ¿no? A veces, porque pensamos generalmente en las discusiones que, bueno, ¿cómo hacemos para disputar el sentido? Bueno, y así, viejo, así como hacen un montón de compañeros, nosotros la tenemos cómoda porque nosotros recogemos el trabajo y junto con la enorme producción con la que contamos, por suerte, armamos este damero de voces, pero cada uno de esos compañeros está todos los días juntando los datos, buscando los testimonios y nos permiten a nosotros tener esto, ¿no? Esta suerte de resumen semanal. De hecho, lo que vamos a escuchar ahora es gentileza también de CTA Provincia de Buenos Aires y de los trabajadores de prensa de ATE Nacional. Y tiene que ver con un informe en donde describimos un conflicto que hubo y que hay hoy en la provincia de Buenos Aires y con la que a la vuelta del informe vamos a estar hablando con otro amigo y compañero, el Colo Oscar de Isasi. Más de 20 personas sin identificación alguna. Sin decirnos el motivo, sin preguntarnos el nombre, nos detuvo en forma violenta, nos metió en autos particulares, sin decir por separado, sin decirnos a dónde nos llevaban. Solamente luego de llegar a 61, 12 y 13, y luego de que los compañeros empezaron a movilizar, nos empezaron a tratar bien. Esto estuvo organizado por las autoridades de la Dirección General de Escuelas. Y en su nombre, Nora de Lucía, es la responsable de todo lo que nos pasó. Lo que reclamamos también es que esto no sigue ninguna de las formas, ni siquiera administrativas, con las que se maneja la policía, porque esto tiene que tener una previa comunicación, no pueden ser llevados así, y mucho menos después de tener una reunión con un alto funcionario del Ministerio de Educación. Estoy terriblemente orgulloso de pertenecer a la clase obrera, de escucharlo toda la noche, de escucharlos hoy, ayer, de la calidad que hemos conquistado en estos días, en los días de la toma. Nuestro profundo reconocimiento a la acción rápida y contundente de los compañeros de ATE para liberar a los compañeros que brutal e ilegalmente delegados gremiales que habían sido detenidos. Nosotros estamos absolutamente orgullosos de todo lo que hicimos durante la toma y era un pedido absolutamente legítimo. Solamente agregarles que la verdad que ninguno tiene que pasar por esta experiencia. En el silencio total de los calabozos, lo único que nos arrancaba la sonrisa es que escuchábamos los bombos de nuestros compañeros afuera. ¡Confiábamos absolutamente en ustedes! Hoy tenemos una situación gravísima que ni siquiera se ha mencionado en esta negociación, que es la precarización laboral. 50.000 trabajadores del Estado con contratos basura en el Estado Nacional. Tenemos en el Hospital Posadas, culminando también su paro de 72 horas, porque tienen 800 de los 1.300 profesionales en condición de contrato basura. Queremos la apertura de la paritaria sectorial, queremos la apertura en la provincia de Buenos Aires, en todo el país y también en el Estado Nacional. esta parodia de negociación colectiva hay que desenmascararla y no aceptarla. Queremos convenio colectivo, queremos sentarnos a una mesa de cara a la gente, no escondido de nadie, queremos sentarnos a discutir y a representar los intereses de los compañeros que para eso nos han votado, para eso nos han elegido y para eso designan a sus paritarios. Estamos atrás de la inflación. Somos el sector de trabajadores que menos ha podido recuperar en los últimos 3 años en relación a la inflación. La mitad de los asalariados del Estado Nacional, que son 360.000, cobra menos de 5.000 pesos de sueldo. Esa es nuestra realidad salarial. Hoy es una vergüenza que nos vengan a decir que ese es el gran salario. Ese es el salario de la justicia social del gobierno nacional. Y ahora sí tomamos contacto y le agradecemos que nos haya esperado en línea con Oscar de Isasi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires. Hola, Colo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo te va vos? Bien, gracias. No, bien. Gracias por atendernos. Bueno, una semana bravísima, ¿no? Con una pelea que todavía sigue. La verdad es que unos meses bravísimos y que el día 14, lo que significó con el virtual secuestro de los 4 delegados y del afiliado de nuestra organización, fue un cambio de relación del gobernador Scioli con la sociedad bonaerense. Porque si bien las discusiones, si bien el conflicto en la provincia de Buenos Aires venía creciendo, viene creciendo, porque la decisión de ajuste del gobernador es tajante, es clara, es directa, no menos cierto es que los conflictos se venían dando en el marco de la creciente masividad de la protesta, del arrancarle algunas cosas al gobierno provincial fruto de esa protesta y de un debate público de opiniones absolutamente contrapuestas. Pero lo que pasó el día 14, la verdad que sorprendió en principio, pero después uno analiza y la sorpresa, cuando uno se tranquiliza, se da cuenta que hay ecuaciones, por hablar en términos matemáticos, que en general cuando hay ajuste se da. Pero bueno, lo cierto es que hoy los 5 compañeros están libres, que eso fue fruto de la decisión de los trabajadores del Estado, y acá tengo mi agradecimiento infinito a los delegados, dirigentes, militantes, trabajadores de ATE, militantes de otras organizaciones sindicales, políticas y sociales, que rápidamente, desde que detuvieron a los compañeros, rodearon primero la dirección de inteligencia y después de investigaciones, perdón, y después el juzgado penal, y fruto de esa acción rápida, unificada, contundente, en el marco del paro provincial definido por nuestra organización, hizo que los compañeros fueran liberados, porque en realidad tuvo que haber un instrumento legal especial para que fueran liberados porque la causa es coacción agravada. Y además, yo, que no soy abogado, sí tengo algunos días en el sindicato, coacción agravada era la causa que le ponían a los militantes populares en la década del 90 cuando se movilizaban y negociaban bajo la presión de la movilización con los dirigentes del gobierno menemista. Cuando entregaban el Estado, cuando echaban compañeros, lo que hacían era, además de hacer el ajuste, meterle la coacción agravada, así le llamaban, los cortes de ruta, en Cutralpó, digamos, era la herramienta jurídica del ajuste, y aquí vengo a tratar de hilar algunas cosas. El gobierno provincial, finales del 2012, bajo el calor de noviembre, lanza un presupuesto típicamente de ajuste, de los más parecidos a la década de los 90, con 5.000 cargos menos en planta permanente, con disminución en el presupuesto de desarrollo social. Yo quiero recordar que una de las deudas sociales más importantes que dejó el neoliberalismo de los 90 está en la provincia de Buenos Aires y no ha sido saldada. Bueno, sin embargo, el gobierno disminuye la partida en desarrollo social en relación al año 2012, mantienen los mismos niveles el presupuesto de salud que en el año 2012, y ya en el año 2012, comparado con las otras provincias, era el más bajo. Es decir, entrábamos en un escenario donde la crisis a escala planetaria la descargaban entre los sectores más vulnerables y los trabajadores del Estado. El conflicto naturalmente crece, como ustedes lo cubren día a día en la provincia de Buenos Aires, y la segunda etapa de ese ajuste, sin ningún lugar a duda, es tratar de ilegalizar. Por eso sacan la conciliación obligatoria y el decretazo con los docentes. Claro. E intento de darle ilegalidad. Y el tercer término de esa ecuación es la judicialización y criminalización de la protesta. Por eso estamos viendo una secuencia típica de ajuste neoliberal, con el componente de descarga sobre los sectores más vulnerables, con el componente de intento de ilegalidad de la lucha social y con el componente de judicialización. Y el cuarto elemento son los mensajes cuasi mafiosos que larga el poder político. Por eso digo, acá cambió la relación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No fue ayer nosotros presentamos una denuncia penal para que se investigue la detención ilegal, el secuestro que hubo a los compañeros. Lo hicimos como ATE, como CTA Nacional y como Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Allí pedimos la investigación de los hechos, que se juzgue y se castigue a los responsables materiales de este operativo parapolicial y que se juzgue también a los responsables políticos, cuya cadena principal de mando está el gobernador Scioli. Esto por un lado. Ahora, en términos políticos, es un mensaje cuasi mafioso a la sociedad que está peleando. El mensaje es, lo hacen a las 11 de la mañana, ¿qué? Lo hacen sin ningún tipo de disimulo, lo que muestran es el grado de impunidad que están dispuestos a llevar adelante para garantizar los intereses de los poderosos y para penalizar y reprimir la lucha social creciente en la provincia de Buenos Aires. Hay un dato positivo de todo eso, porque todo esto que yo estoy narrando pareciera hasta contribuir al temor. El dato positivo es que las sociedades aprenden de su historia. Y en el momento que nos enteramos de la detención, la verdad que debo agradecer y valorar el nivel de unidad de todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, que en otros temas tenemos diferencias enormes, pero que entendimos que había que marcarle la cancha al brazo parapolicial del ajuste, y rápidamente eran cientos que estuvimos en la dirección de investigación haciendo la vigilia a la noche para que no se lo llevaran a los compañeros a distintas dependencias de la policía, y después para hacer fuerza para que los liberaran, hecho que sucedió. Uh-huh. Ahora van por el desprocesamiento, digamos, ¿no? Sí, otro dato más. El consenso de la sociedad bonaerense también es notable. La sociedad repudió ese hecho. No cayó en la maniobra a ver si eran culpables de coacción agravada o no. Repudió ese hecho. Es cierto que el video ayudó, pero la sociedad lo repudió. Por eso hay una derrota política de quienes intentan volver al pasado, y ese es el dato positivo. Y por supuesto, como vos bien decís, por el desprocesamiento de los compañeros, contra la criminalización de la protesta, pero fundamentalmente este escollo que nos pusieron, que nos quieren mandar a discutir solamente el desprocesamiento, no, sabemos que lo resolvemos con la organización y la construcción de más unidad del campo popular, porque lo que está en el fondo en discusión es que la crisis no la queremos pagar los trabajadores y los sectores más vulnerables, una crisis que no generamos con un ajuste que no merecemos. Oscar, un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo para vos. Que tengas buen día. Oscar de Isasi, el Colorado, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, con un tema que no podíamos mirar para otro lado, ¿eh? La violenta represión, la detención de 5 dirigentes, activistas, delegados de ATE en el Ministerio de Educación o Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Le pedimos disculpas a Pepe. 35 pasan de las 9 horas y noticias en Splendid. Ya volvemos. Radio Splendid informa. De la mañana, 35 minutos, en Buenos Aires la temperatura 12 grados, humedad 64%. Reanudaron algunos vuelos de la empresa de aviación, reanudó algunos de sus vuelos esta mañana para el servicio doméstico internacional, tras la suspensión que efectuó ante el conflicto con Intercargo, mientras varios viajes fueron reprogramados. Los primeros vuelos de este sábado comenzaron a partir de las 8 desde Buenos Aires, y según la compañía, las operaciones se reanudaban paulatinamente en todos los aeropuertos del país. Amnistía Internacional destacó que Videla murió en prisión. La directora de la organización en Argentina, Mariela Belsky, resaltó que el dictador murió en la cárcel cumpliendo sentencia a prisión perpetua. Además, expresó que la Argentina mostró el camino en el juicio y castigo a los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones en la región. Hoy también se podrán hacer reclamos por padrones provisorios. La Secretaría Electoral de la Capital Federal estará abierta este sábado para atender a quienes deban efectuar los reclamos que correspondan sobre los padrones provisorios. El trámite podrá realizarse en la Secretaría Electoral ubicada en Tucumán 1320 subsuelo en el horario de 8:30 a 16:30. En Buenos Aires la temperatura 12 grados, humedad 64%, cielo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Espacio Publicitario. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Mucho material y poco tiempo nos queda por delante, así que vamos a salir con los oyentes. Llama la gente y mucho. Julia de Abasto, por ejemplo, dice: dada la trayectoria que conozco de los peronistas, me gustaría saber si el no robarás forma parte de la doctrina y qué ejemplos hay. Dice. Muy bien. Por otro lado, Beatriz de Ituzaingó dice: sobre las declaraciones de De Genaro, lo importante es tener grandeza para defender a la patria. En este momento hace falta juntarse en distintos puntos todas las fuerzas para poder cambiar el gobierno. No podemos ignorar que el peronismo y el radicalismo son dos grandes fuerzas. Y no hablo del kirchnerismo, que no es peronismo. Hay que tomar el ejemplo de San Martín, que renunció y lo dejó a Bolívar al mando. Llamaría a un cabildo abierto para defender la Constitución y sacar al país adelante todos unidos y con grandeza. Muy bien. Por otro lado, César de Capital dice: un saludo para Carlos de César Fernández y Paula Rezers. Nos estamos yendo a la jornada Soy voluntaria a la 2124. Cientos de compañeros dándonos una mano para generar el poder del pueblo. ¿Qué tal? Qué bueno. Un abrazo grande. Noemí de Morón también llama y dice: contenta por lo de Videla y sorprendida por lo de Víctor, que sigue en la línea de Wiener, que apoyó a Capriles, que estaba contento con la muerte de Chávez. Y si te querés diferenciar de Macri, no se puede estar más cerca de Capriles. Capriles y Macri son lo mismo. Víctor no puede meterse en esa. Bueno, respetamos la opinión de los oyentes. Beatriz de Recoleta dice: yo convocaría un cabildo abierto para cambiar este perverso sistema político que engendra tanta miseria, crímenes y degradación de la naturaleza. En ese cabildo solo deberían hablar los ciudadanos a mano alzada. Y dos propuestas. El Poder Judicial solo administraría en justicia y que los jueces y fiscales sean elegidos por los vecinos. Bien. Dice, bueno, Beatriz de Recoleta. Muy bien. Artigas querías. Mari de Wilde también dice: Augusto de Chingolo pareciera que vive subsidiado o viene una vez al año al país. Hay pica acá de los oyentes, sí, me parece. Se armó una parejita acá. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, y por último, Graciela de Banfield dice: tengo familiares que murieron en la inundación de La Plata. ¿A ellos quién los mató? ¿Videla o la desidia del Estado? Uh-huh. A esta altura, no sé quién es peor. ¿Cuántos desaparecidos hay por las inundaciones de La Plata? Videla por lo menos tuvo la dignidad de mantenerse firme en sus principios. Bueno, polémicos los oyentes. Doctor Dabove nos manda un mensajito al celular. Propongo que esta semana de mayo pongámonos escarapela y embanderemos ventanas y balcones con la celeste y blanca. Uh-huh. Un celeste, un abrazo. Sebastián Dabove, médico nutricionista de Berazategui. Muy bien, le voy a pedir unos consejos a Dabove, yo a ver si puedo bajar unos kilos, a ver si me manda una dieta que no sea demasiado estricta. Usted tiene que descansar, en realidad. Hay que usted descansar. Está, hay que descansar. Así por la cuestión del estrés. Usted sí. Está, qué feo que te el digan. El estrés frente a la parrilla. No, es así. Usted está así, te dicen, porque hoy tengo el cumpleaños de Emilia y me voy a cuidar. No voy a. Cumplió 3 el jueves, claro, así claro. Que hoy hacemos el festejo y le mandamos un beso grande, pero hoy me voy a cuidar, hoy no voy a comer los saladitos, no, porque es tipo así, buffet froa. No voy a comer los saladitos que tengan Faisán, eso no los toco. Está bien. El resto, bueno, ¿qué va a hacer? Voy a poco. Por el medio ambiente. Mural de voces. Los informes. Sobre la hora. Bueno, y se presentó esta semana, el martes, ahí en la Cámara de Diputados de la Nación, con la firma del diputado Jorge Rivas, precisamente, esta ley que pide que se reconozca y fomente la comunicación cultural autogestiva e independiente. Hablábamos el año pasado, lo hacíamos con Claudia Acuña, de la cooperativa La Vaca, que justamente tiene que ver con una de las revistas, una muy interesante revista que se imprime y se distribuye, sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero no solamente, que es la revista MU, junto con muchísimas otras revistas que lo que están buscando es la ley de fomento a la producción autogestiva de estos medios, que solo para pensar en algunos números que son importantes, el primer informe sobre el sector de revistas independientes y autogestivas cuenta que se realiza una tirada de 350.000 ejemplares en total con todos estos medios, que tiene un potencial de 1.500.000 lectores por mes y que además la impresión de estas publicaciones aporta en promedio 1.750.000 pesos mensuales a la industria gráfica PYME regional. Es por todo esto entonces que en Arecia, que es la red que nuclea a estas revistas que se encuentran en buena parte de nuestro país, están discutiendo, debatiendo esta ley, que lo primero que hacen en el artículo 1 es declararlas de interés cultural y patrimonial. Vamos a escuchar entonces alguna de las voces, no todas, de lo que fue esta cobertura de esta presentación. Vamos a escuchar a Claudia Acuña, también justamente de Arecia y de la cooperativa La Vaca, a El Hombre de La Vaca, uno de los que realiza un programa allí justamente en Decimú, a Maylen Guayar del Teje, agente de la revista Crisis, de La Garganta Poderosa, de la revista NAM y de la revista THC. La Note, los audios completos los pueden escuchar y encontrar en www.laolla.tv. Se presentó este proyecto de ley que declara el sector de las revistas culturales autogestivas e independientes como patrimonio cultural argentino y fomenta a su vez la producción social de información. Nosotros somos revistas que hemos crecido en eso que las corporaciones llaman los márgenes y que para nosotros es el centro de toda nuestra vida. Nosotros aprendimos a convivir y a sumar. En esa sumatoria llegamos al circuito comercial. En los últimos años creciendo cada vez más y representando cada vez más una porción más grande de la torta de venta, porque hoy las revistas comerciales, convengamos, no viven de los ejemplares que venden, sino en el mejor de los casos como negocio lícito de la publicidad. Por lo tanto, para los canillitas y para los recorridos que viven de la venta, del porcentaje de venta puro, nosotros representamos el puchero de todos los días. 40% de la recaudación diaria representa el sector de revistas culturales. En medio de una de esto que llaman crisis, el paradigma corporativo, y que en realidad es una crisis terminal para ellos y para nosotros es el inicio de una maravillosa oportunidad. Nosotros, independientemente, laburamos igual, sin publicidad, sin pauta comercial, y eso no nos dificulta. Y si podemos ver que esta ley se haga y se salga bien, y todo eso va a ser una grietita pequeña después para llegar a nuestra ley de medios gráficos. Pienso en la mía, de una comunidad que históricamente no ha tenido voz, la comunidad travesti. Creo que en relación a la comunicación nos hemos dado cuenta en el 2001 que cuando todos tenemos, nos pasa lo mismo, cuando todos vibramos con lo mismo y nos vamos a la plaza, hay monopolios que nos ignoran y hay pequeños medios como nosotras que nos replicamos como en las Farco. Estamos todos juntos, somos muchas revistas, mucha militancia, mucho trabajo, muchos temas, y me parece que en un mundo homogéneo de bipolaridad, de River Boca, de una voz o su contrario, todo este grupo que ha trabajado y trabaja no solo en revistas, sino que ha trabajado junto para que todo lo que hacemos tenga algún marco de equilibrio, de un poquito más de justeza para lo que hacemos. Es la mirada de los jóvenes, y creo que en esta lucha conjunta y con esta ley podemos darle a los jóvenes un futuro de periodismo, una nueva manera de hacer periodismo, con otras lógicas, con más horizontalidad, más cerca de la gente y sin el afán de lucro que hoy estamos viendo y que hoy es motivo de peleas, supuestamente de quién hace periodismo o no, pero sabemos que en el fondo la pelea es el lucro, que no es una pelea que nosotros nos interese dar, sino lo que a nosotros nos interesa es el periodismo. Sin lugar a duda, nuestro valor está en la diversidad y no en el capital económico que generamos. Y bueno, esta presentación del proyecto creemos que es un comienzo del camino para que realmente haya igualdad para los medios y una sociedad más justa. Lo más importante es que lo que muestra es esta voz multicolor de muchos que pensamos cosas muy diferentes y que trabajamos sobre temas muy diferentes. Nosotros no somos ni alternativo ni el plan B de un modelo decadente, somos el futuro, y no es este futuro obra nuestra, es obra de la sociedad que ya discutió que ningún medio puede ser más poderoso que la gente. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Excelente lo que recién escuchábamos, Cori, en relación a las revistas, porque entre otras cosas mete el debate que dejó ausente la ley de medios. La ley 26.520, claro, por eso. Claro. Pero el debate ausente es cómo democratizar la pauta oficial de publicidad. Claro. Bueno, pero déjame también pensar en algo que en general cuando se debate hoy por hoy poder en comunicación no se tiene en cuenta, que es el rol de los trabajadores. Claro. Vos fíjate cómo sí. El tema paritarias prensa, por ejemplo, hoy en la construcción del discurso mediático prácticamente no está incluido. Yo sé que es un tema complejo para abordar para las organizaciones comunitarias porque que tienen medios de comunicación, porque en general se suele pensar que estas organizaciones comunitarias, bueno, tienen situaciones económicas claramente distintas a la de los grupos que controlan la comunicación en la Argentina. Entonces, está claro que se valen muchas veces de las ganas y del impulso y de la energía que pueden aportarle un montón de personas que consideran que la construcción de la comunicación popular es una prioridad. Pero hay que tener en cuenta que los trabajadores, que los laburantes que ejercen una tarea, tienen que ser respetados como tal. En el contexto, claro que haya que determinar, pero tienen que ser respetados. Sí, también una cosa que es importante a tener en cuenta, que se hizo mucho hincapié justamente en esta presentación, es que la mayoría de estos medios fundamentalmente viven a través de lo que tiene que ver con la venta de las revistas, sobre todo en los kioscos de diarios y revistas, a diferencia de los otros medios de comunicación, claro, que fundamentalmente viven de la publicidad. Sí, sí. Entonces, hoy por hoy, cuando hay problemas de distribución, cosa que hubo el año pasado también, serios problemas de distribución, cuando te complejizan los otros medios, la distribución de tus medios, te complejizan la subsistencia del medio. Pero no es un dato menor que el medio viva de venderse como medio y no de vender la publicidad. Total. Que integra el medio. Por eso la palabra que más escuchamos en estas voces era la autogestión. Claro. Está clarísimo eso. Igualmente se pide la ley porque necesitan una banca mayor que le permita por lo menos gambetear el sostenimiento mínimo. Uh-huh. Entonces me parece que allí, insisto, es la gran discusión para dar cómo democratizás la pauta oficial de publicidad en todos los medios, gráficos y audiovisuales. Uh-huh. Y al mismo tiempo lo otro, que ya se ha ingresado en el debate, por ejemplo, en distintos parlamentos europeos, de democratizar las pautas privadas. Por más que un tipo quiera meter plata solamente en el programa de la nata, suponete, que haya una ley que diga, bueno, una partecita, la que vos creas más importante, veré allá. Pero lo otro lo vamos a distribuir especialmente entre los medios regionales que tienen esta función, que es la comunicación y especialmente el laburo de tanta gente en tantas revistas. Es impresionante el volumen de revistas que dijiste, Cori, que se está produciendo hoy en la Argentina. Sí, aunque por son más de 241 publicaciones las que integran Arecia, y bueno, y ahí viene un muestrario, unas revistas, bueno, conocidas, ¿no? La Garganta Poderosa, justamente la Mula. Ellos son las más conocidas, pero en cada provincia después, debe haber. Hay muchísimas más, pero además me encontré con Cítrica, que es la revista de los de la cooperativa de los ex trabajadores del diario Crítica. La verdad me pareció una revista súper interesante. Muy bien hecha, algunas artes encontrados ahí que me parecieron muy lindos también. Déjame un apunte más sobre el tema paritario que me quedó pendiente. Los trabajadores y sus delegados paritarios piden en estas discusiones a las patronales 35% de aumento. ¿Sabes cuánto ofrecen las cámaras? Y ahí están. Tiempo Argentino, Página 12, pero también Clarín, La Nación, todos, El 12% ofrecen para la pauta salarial anual del año 2013. La tercera parte. Pagaderos en dos cuotas, además. Ah. Una en abril y otra en septiembre. Yo pregunto, cuando Clarín o La Nación publican los índices de inflación, ¿de cuánto hablan? Generalmente hablan de 25% anual, 28, 23. No trasladables a los salarios de sus trabajadores. Exacto, indudablemente no se tiene en cuenta esto. Bueno, hablando de Roma, y porque no pudimos tomar contacto con Bolivia, por lo que veo, teníamos pensado, ¿qué está pasando o qué va a pasar ahora en La Paz? Está pasando desde ayer, desde el 17 y hasta el 22 de mayo, justamente algo de lo que venimos hablando mucho, que tiene que ver con lo que se llama Caravana por la Cultura Viva Comunitaria. Es este encuentro de diferentes organizaciones sociales que vienen de la mano de lo que escuchábamos recién, ¿no? De cómo construir legislación popular, que se nuclean a través de reclamarle a los diferentes gobiernos a través de la campaña continental que se va a lanzar desde La Paz, Bolivia, el 0,1% de los presupuestos nacionales para lo que tiene que ver con la cultura viva comunitaria, es decir, la cultura que producen cada cual en los barrios o las organizaciones sociales, esta idea, ¿no?, de que el mercado hace productos y el pueblo hace cultura, algo que venimos conversando durante todo el año pasado con Eduardo Balán, entre otros residentes. Claro, porque además viene con este proyecto de la famosa ley de puntos. Exacto. De cultura. Uh-huh. Que fue mal tomado por el Ministerio, por la Secretaría de Cultura de la Nación, que armaron una especie de puntos de cultura que son subsidios a proyectos culturales, pero que está lejos de ser este debate que tiene que ver con el financiamiento, con que cada proyecto cultural arranque el año diciendo, a ver, tengo toda esta plata para invertir en qué, en estos talleres, en esta propuesta cultural, en armar esta dinámica. Bueno, eso está lejos de ser una discusión que hoy por hoy contemple sobre todo aquí el Gobierno Nacional. La semana que viene vamos a tratar de o tomar contacto telefónico o armar un informe muy completo con todo este material que se está generando por estas horas en La Paz, Bolivia, donde está nuestro compañero Eduardo Balán, entre otros. Pero, sí, diga. No, la semana que viene, esto que vos decías, también estaría bueno poder contar un poco más de cómo se desarrolló. Es hasta el 22 de mayo, entonces, que van a estar diferentes colectivos de toda América Latina y el Caribe allí en La Paz. Bueno, usted nos debe algo, nos debe algo que prometió temprano, cuando comenzó el programa. Sí, la historia de un desconocido de la historia política de la patria grande, como es Juan Bautista Túpac Amaru. Habíamos dicho que un día como hoy, 18 de mayo, pero de 1781, pasa eso que en la memoria colectiva está, cuando lo descuartizan a Túpac Amaru, a este hombre que había generado una revuelta popular en el año 1780 a través del grito de Tinta, en donde aproximadamente 400.000 personas le decían basta a la dominación de los españoles, la libertad de los pueblos originarios y que los pueblos originarios se gobiernen a sí mismos. Todo eso fue violentamente reprimido, termina con el descuartizamiento de Túpac Amaru, con el asesinato de toda su familia, pero hay uno que se escapa, el hermano menor, Juan Bautista Túpac Amaru. Lo encuentran, lo llevan preso, no lo matan, lo llevan primero preso a Brasil, después a una cárcel que los españoles tenían en África. Se va de allí, liberado por un sacerdote, se educa en distintas facultades y termina siendo un hombre que lee distintos idiomas. Vuelve a estas provincias en el año 1813 y es uno de los que forma parte de aquella Asamblea General Constituyente que aprendimos alguna vez de la Asamblea del año 13. Conoce allí a tres tipos fenomenales: Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. ¡Qué delantera! ¿Qué te parece? 8 de julio de 1816, Congreso de Tucumán, que había empezado a deliberar el 24 de marzo de 1816. El 8 de julio, 5.000 personas, 5.000 gauchos, 5.000 aymaras acompañan a Martín Miguel de Güemes con la idea de que con esa presión se hiciera realidad la idea que tenía San Martín y Belgrano, que Juan Bautista Túpac Amaru fuera gobernador de las Provincias Unidas de Sudamérica con un parlamento elegido por voto de todas las comunidades de la patria grande. ¿Qué tal? Alguna vez nos plantearon que esta idea era una gilada, que era un retroceso, era volver a la monarquía. No, era un gobernador de las Provincias Unidas de Sudamérica. Hubiéramos avanzado muchísimo, justamente en esto que estamos charlando, de lo que se está debatiendo hoy justamente allí en Bolivia, en el corazón del Tahuantinsuyo, donde está la Puerta del Sol, en el lago Titicaca. Es allí en donde aparecía esta figura. ¿Cómo termina la historia? Belgrano se muere en la pobreza. Martín Miguel de Güemes, traicionado por la oligarquía salteña y asesinado por la espalda. San Martín en el exilio. ¿Y qué pasa con Juan Bautista, con el que iba a ser el gobernador, el inca descendiente en séptima generación? Termina sus días en Buenos Aires, termina estudiando y conminado a escribir sus memorias. Lo escribe en quechua, lo escribe en castellano y lo escribe en inglés. Ese libro hoy está ausente de las bibliotecas populares, están en algunas universidades del exterior. Y él termina su vida, el hombre que iba a traer la rebeldía de las tumbas, como dice la letra prohibida del himno nacional, termina en una tumba común aquí nomás en Recoleta. La vida de Juan Bautista Túpac Amaru merece de esas películas que nos van a hacer enamorar de la historia que desconocemos, la historia de la patria grande, historia de origen, pero también historia de destino si alguna vez queremos ser felices en serio. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Señores, señoras, nos vamos, no sin antes contarles que tenemos ganadores de los libros que estábamos sorteando hoy entre los oyentes. Beatriz de Ituzaingó se lleva el libro de Hernán Brienza, Éxodo Jujeño. Brooklyn y medio de Juan Sasturain se lo lleva Laura, así que también lo puede pasar a retirar por aquí. Susi de Almagro, la adjudicataria feliz de Félix Luna, el 45. Son todas ganadoras, ¿eh? Etelvina de Villa Crespo también se ganó Sarmiento Periodista, disputándoselo a Delfrade. Lindo libro, se lo va a dar Etelvina. Etelvina para vos. Cuatro minitas se llevan los libros, tienen en lectura garantizada. Pueden pasar a retirarlo a partir de dentro de un ratito aquí por Freire 932 en el barrio de Colegiales. Nosotros, señora, señor, nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 8 aquí por AM990 Radio Splendid. Que tengan una gran semana, ¿eh? Chau. Sí. Adiós. Además con el ascenso. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copes para la gente, que salta sobre el